Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico de 1982 inicia hoy El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción del que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, el incomparable Thriller de Michael Jackson. Esta es la canción que abre ese disco, Wanna Be Starting Something. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 70, de 1972, la canción que más me gusta de este grupo estadounidense, The Doobie Brothers, un tema de su álbum The Captain and Me. Esto se llama Long Train Running. Thank you. cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, qué razón para que me ames. Nuestro destino es así, suave, como me mata tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel. Suave, y son tus caricias, como siempre te soñé. Tienes cuando me das tus besos, aunque lo quiera evitar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. Deja de llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, ya razón para que me ames. Nuestro destino es así, suave, como me mata tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Como la brisa de verano. Suave, como transportas al placer. Amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Esclavo al fin soy de tu piel. Uno de los éxitos más importantes de Luis Miguel a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción del álbum Aries de 1993, el tema Suave. Vamos ahora a continuar con uno de los primeros éxitos de Don John Legend, un disco del año 2004, el álbum Get Lifted. Esto se llama así, en El Sabor de la Noche, Ordinary People. I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you've made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it. it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. But as our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you. Time will take it slow. Take it slow. Slow. This time will take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh, oh. This time will take it slow. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Move yourself. You always live your life Un clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1983, el éxito más importante de una de las bandas claves del rock progresivo, aunque esta canción ya era en otra onda, era en una onda mucho más cercana al pop de los 80, y era este tema, Owner of a Lonely Heart, por el grupo Yes. Vamos ahora a continuar con otro clásico que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de los grandes éxitos de los Bee Gees, del proyecto más importante de su carrera, que fue la banda sonora de la película Saturday Night Fever, que tuvo canciones famosísimas como Staying Alive, como por ejemplo Night Fever, How Deep Is Your Love, y este tema que dice así, More Than a Woman. Sabor de la noche. Thank you. Un tema compuesto por Burt Bacharach y Hal David en los 60, originalmente grabado por Dionne Warwick, hecho muy popular por Aretha Franklin, una canción que ha tenido muchas versiones, y esta fue una por Diana King del año 1997, I Say a Little Prayer. Vamos ahora a continuar en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con la que tal vez es la canción más famosa de John Mayer, un tema de su álbum Room for Squares del año 2001. Esto se llama Your Body is a Wonderland. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, to do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Por estos días, tristemente, es noticia por su fallecimiento, y es la maravillosa Tina Turner, una canción de 1984, el éxito más importante de su carrera. What's Love Got to Do With It? Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Juan Pablo Gerena, y el turno ahora es para un hombre inglés. Un gran baterista, cantante y compositor. Empezó con la banda Genesis y luego tuvo una carrera muy exitosa en solitario. El señor Phil Collins, con un tema de 1996, Dance into the Light. everybody dancing to the light. There'll be no more hiding in the shadows of fear. There'll be no more chains to hold you. The future is yours. You hold the key. And there are no walls with freedom. Now we're here, we won't go back. We are one world. We have one voice. Side by side, we are not afraid. Because the train is coming. Standing 6'3", turning tricks for the En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Sir Elton John con un éxito de su álbum Rock of the Westies de 1975. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard esta canción, Island Girl. Nos vamos a despedir ahora con un, digamos que es un enemigo íntimo de Sir Elton John. Tienen épocas en que se llevan muy bien y otras épocas en las que no se entienden tanto. Y es que al igual que Sir Elton John es un gran pianista y cantautor, el señor Billy Joel. Esta canción es de su álbum Stormfront de 1989. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es un recuento de todo lo histórico que sucedió durante los primeros 40 años de la vida de Billy Joel. We Didn't Start the Fire. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas y Juan Pablo Gerena por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. We didn't start the fire. There was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire. But when we are gone, it'll still burn on and on and on and on and on.